¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, pues hoy he hecho la prueba de batería del Samsung Galaxy Note 8, el Notas. Y estas son mis conclusiones después de un día de uso intensivo, porque yo hago un uso intensivo. Después de estar todo el día, yo desconecto del cargador el Note a las 7 de la mañana, que es cuando suena la alarma de Samsung, que yo tengo puesto el tono Bixby. Bixby, ya sabéis que es el asistente de voz de Samsung, que dice: buenos días, son las 7 de la mañana, las noticias de hoy, y te dice las noticias de hoy, que eso está muy guay. Si vives solo, claro, si no estás acompañado. Bueno, pues a las 7 de la mañana desconecté el teléfono. He estado haciendo uso de él, lo que es, pues por la mañana, YouTube. Sabéis que tengo YouTube Premium, con lo cual a veces, como alguno ha observado por Twitter, pues YouTube lo uso tanto con pantalla como con la pantalla apagada, que YouTube Premium permite hacerlo. He ido al trabajo escuchando podcast, viendo vídeos, he ido al gimnasio a mediodía, he estado media hora en la elíptica viendo Netflix, El Chapo, que a ver si ya me termino de una santa vez la serie del Chapo. He vuelto a casa, más vídeos, he estado viendo un vídeo así larguito que resume las semanas de entrenamiento de los marines y todo el programa de ejercicios físicos y de entrenamiento de los marines estadounidenses. Y he seguido dándole caña. He escuchado al señor Pasancor, que no lo escucho habitualmente, pero me estoy aficionando. He escuchado al señor Mosquetero Web, que tampoco lo escucho habitualmente, y es un error porque está muy bien. Rupert no ha grabado, mal hecho Rupert. El señor Miguel Ángel Cabrera, embajador no oficial de SUNY Frutas del Bosque, no ha grabado también. Muy mal, Miguel Ángel. Tenemos un cachondeo en Twitter con eso, que en fin. Total, he ido caminando a recoger a mi esposa, que es una hora y media de caminata. Hoy casi he hecho 20 kilómetros caminando. Estoy ahí en modo entrenamiento duro. Y a las 21:51 horas, es decir, casi a las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, faltaban 9 minutos para las 10 de la noche, con el teléfono móvil con un 3%, que es la captura de pantalla que os he puesto en Twitter, y luego haré un artículo en vidasenred.com. Además, después de hacer la captura, la batería bajó al 2%, o sea, ya estaba al límite. 14 horas 44 minutos de uso. De pantalla, 3 horas y 26 minutos. 3 horas y 26 minutos de pantalla. ¿Aplicaciones que he usado? Pues YouTube, una de las que más he usado. 5 horas y 18 minutos. Sabéis que tengo YouTube Premium. Ahora es cuando alguno pregunta, ¿pero cómo puedes haber usado YouTube 5 horas y 18 minutos y de pantalla 3 horas y 26 minutos? Pues amigo, porque tengo YouTube Premium. Y YouTube Premium funciona con la pantalla apagada. iVoox, 1 hora y 32 minutos. Que no está mal. Netflix, 24 minutos, que fue el ratillo del gimnasio. Spotify, 45 minutos. En fin, la pregunta sería: ¿el Samsung Galaxy Note 8 aguanta un día entero? Y la respuesta es: para mi uso, no. O sea, si yo llegara a mi casa a las 11 de la noche, ese móvil ya estaba muerto. Ahora, lo bueno es que lo puse a cargar, porque luego salí a tomarme algo con mi mujer, lo puse a cargar con la batería externa RAV Power, y en un ratito estaba ya al 45%. Ahora, ¿qué configuración tenía el teléfono? Pues os digo, anoche configuré el teléfono con unos poquitos parámetros. Puse el 3G, es decir, el móvil está en 3G, 2G, 3G, que es la opción, que cambie entre la banda, entre el 2G y el 3G en función de la cobertura, lo cual quiere decir que en una ciudad como Madrid está constantemente en 3G, en concreto H+, HSDPA+. Lo siguiente, el límite, puse el procesador que funcionara como máximo al 75%, lo cual no he notado nada, y la resolución de la pantalla la he bajado al mínimo. Pues tiene una resolución muy grande. O sea, esos tres parámetros. Os quiero decir que modificando esos tres parámetros, yo no he notado en absoluto que el móvil fuera más lento o que fuera peor. Para mí ha ido perfecto. Y hay una reflexión más que he hecho. Ya sabéis que el podcast anterior, creo que fue, hablé del 5G de Vodafone. Pero quiero hacer una reflexión. Llevo todo el día en 3G. Es cierto que estoy en Madrid, que no estoy en carreteras ni por ahí. Pero bueno, yo creo que sería casi mejor estar en 3G continuamente, porque no estaría saltando entre 3G y 4G, ni tendría el móvil continuamente revolucionado buscando, ¡ay, ahora hay 4G! ¡No, ahora hay 3G! ¡Hay 4G! No, 3G. Lo que más consume de vídeo, o sea, lo que más consume de ancho de banda, es Netflix y YouTube, es decir, vídeo en directo. Y en menor medida, Spotify, iVoox, podcast, música, audio. Mi preocupación era que yo pues no pudiera ver bien Netflix, que se viera a muy baja calidad, a tirones, que me saliera la fatídica pantalla diciendo no hay conexión, revisa si estás conectado, apaga y enciende el router, llama a los hombres de negro. No. He visto Netflix, perfecto. He visto YouTube, perfecto. Twitter y todo eso, sin problema. Audio, Spotify, todo, perfecto. Alguno dirá, ¿y no te descargan la música de Spotify? No, pues me sobran datos. Y siempre estoy conectado. O sea, si yo trabajara en un parking sin cobertura, pues sí. Pero no es el caso, afortunadamente. Quiero decir, bueno, en el trabajo no estoy usando el móvil, pero que no es que esté, yo qué sé, o que en el metro no haya cobertura, las líneas de metro que cojo y de Renfe, y claro, la Renfe va, el trayecto de Renfe que hago, de cercanías Renfe, va, que en la parte del sur va, no hay mucho túnel, con lo cual voy perfectamente usando 3G, no necesito tenerlo guardado, y como me sobran datos, pues insisto. Ahora, yo me pregunto, llegó el 4G, la revolución del 4G, por ahí hay algún vídeo, que lo habréis visto, que yo me hice de Orange solo para probar el 4G. Yo el 4G estoy teniendo entre 20 megas y 40 megas, que ya me han corregido que no digan bytes sino bits. O al revés, Zordor, lo siento porque nunca me aclaro, siempre me equivoco. Está muy bien. Pero ¿sabéis dónde yo noto el 4G? Que el 4G me resulta útil. Cuando estoy haciendo tethering con el portátil. Ahí, cuando estoy haciendo tethering, quizá es cuando note ese extra. En 3G he hecho test de velocidad en casa, en la oficina, y estoy rondando los 10 megas de bajada. Algo más, 10, 13, de subida, 3, 4. Con lo cual, realmente, el 3G, para mí, que creo que soy un usuario intensivo, el 3G cubre de sobra mis necesidades. De sobra. ¿Es necesario el 4G? Pues creo que el 4G es prescindible. Y el 5G es... ¡Wow! 5G. Pues es totalmente prescindible el 5G. Ahora todo el mundo estará como loco intentando utilizar una tarifa de 5G de Vodafone. Este sábado llega. Alguno incluso quizás se haya comprado ya el modelo de Xiaomi o el S10 de 5G. ¿Lo van a notar? Pues lo van a notar cuando hagan un test de velocidad y poco más. No lo van a notar. ¡Oh, mira qué bien se ve YouTube! o mira, qué rápido cargan las páginas, o mira, qué bien juego al Fortnite. No, no creo que vayan a notarlo mucho. Ahora os digo una cosa, quienes sí lo van a notar va a ser el usuario residencial. ¿Por qué? Y aquí os lanzo una profecía de Conversodamos. Llegará el momento, hijos míos, y llegará el momento, y el momento está cercano, dice el profeta loco Conversodamos, en el que Vodafone saque una tarifa al estilo Amena en casa, es decir, una tarifa que ya existe. Es un router al que le puedes insertar una tarjeta SIM. Y en vez de 4G, tendrás 5G. Y ahí sí que le podrás sacar partido a ver la televisión en 4K, el que tenga televisión 4K. Ahí sí le podrás sacar partido al que juegue online y tenga un ping de, yo qué sé, que son 3 milisegundos. Y Vodafone sacará tarifas 5G. Y cuando tú llames para contratar algo, el comercial de Vodafone le dirá, mire, tenemos un producto todavía mejor. Le vamos a mandar mañana el router que le va a llegar a su casa ya configurado. Para encenderlo, la clave del wifi está detrás y ya va a tener internet. No va a hacer falta instalación, no va a hacer falta cableado, no va a hacer falta que vaya un técnico. Te van a poner un router 5G al estilo Amena en casa y quizá la letra pequeña, pequeñísima, en vez de los 400 gigas, pues a lo mejor te meten un tera de total de ancho de banda. O te limitan el torrent, te dicen, mira, no, no, pero esto, tanto para vídeo y para torrent, esto está capado. No puedes usar el torrent. O límite de 10 dispositivos. Esto va a pasar. El 5G, amigos míos, a pesar del bombo y platillo que le está dando Vodafone, que no quiere perder más clientes de los que ya ha perdido y que ha hecho un ere sangriento echando a la calle a montones de personas, algunas personas muy queridas de este canal y de este podcaster que os habla, están intentando recuperar. ¿Y cómo? Ofreciendo 5G. Y ahora yo me pregunto, a mí, no, a mí el fútbol me da igual. Pero tú crees, estimada Vodafone, y yo estoy encantado que Vodafone tenga 5G porque yo no soy futbolero, yo soy un geek. O mejor dicho, un meek. ¿Tú crees que vas a recuperar a la gente del fútbol porque digas, no tengo el fútbol, pero tengo 5G? No, amigo, no. A no ser que la gente empiece a darse cuenta de que hay un lado oscuro, como dice el señor Cabrera, que son gente que ofrece IPTV, es decir, lo mismo que cuando pirateaban el Canal Plus, ¿os acordáis? La gente que pirateaba el Canal Plus y se buscaba sus mañas. Y a lo mejor hay gente que diga, bueno, yo no necesito el pack de televisión, yo lo que necesito es una conexión de fibra potente y me busco mi conexión IPTV. O, como hoy he visto en una tienda de Orange, fibra simétrica, llamadas, 20 gigas en el móvil y Netflix. Porque al final es lo que está viendo mucha gente, Netflix. O Netflix más HBO. Ya está. Y el Amazon Prime, que lo tenemos, pues muchos. Donde hay buenas series. Entonces, yo creo que Vodafone ha jugado bien sus cartas, pero no, no creo que, por desgracia, recupere a toda la gente que perdió por el tema del fútbol. Espero que recupere gente, espero que le vaya bien, pero obviamente no le puede ir bien a todos. Yo lo que quiero que haya es competencia. Y lo que sí veremos es el Amena en casa, pues Vodafone en casa. Y lo que sí veremos con el 5G son productos de todo tipo. Control de flotas para empresas de logística. Controlar tu coche o tu moto para que no te la roben y la puedas geolocalizar. Controlar a tu niño, controlar a tu mascota. No es lo mismo, obviamente, ¿eh? Estoy enumerando, no estoy igualando, sino enumerando. controlar una cámara de vigilancia IP y sensores de seguridad para tu casa o tu casa de la sierra o tu casa de la playa. O, pues eso, que quieres montar una oficina rápido y no quieres, como el otro día un cliente me decía el otro día, un cliente de una ciudad grande, ¿eh? No era Madrid, era una ciudad grande, pero me decía que creo que era Movistar, que habían tardado 15 días en ponerle la fibra. Digo, madre mía. Si cuando yo le puse a mi madre que le puse la fibra porque estaba con el ADSL de Pepefón, llamamos a Pepefón para que le pusieran la fibra, y si la pedimos un viernes, el lunes estaba el señor instalador y se lo había configurado todo, se lo había explicado a mi madre súper bien, y ahí está mi madre con sus, creo que lo que tiene son 100 megas, creo, no sé, o 300. Y le va de lujo, y cuando yo voy a verla, pues tan de lujo. Lo único que necesitaría un router con una antena más potente. Pero vamos, el wifi va fenomenal y mi madre lo usa mucho. Y la instalación fue fenomenal. Entonces yo creo que el 5G, el alardeado 5G, no lo vamos a disfrutar. Ahora yo lo que sí me pregunto, yo tengo la tarifa antigua de, y ahora hablo de tarifas, que esto es un tema que le gusta mucho al señor Rupert Dax. Yo tengo una tarifa de Vodafone, que era la tarifa L o la M, no me acuerdo cuál era, una de estas, que eran 20 gigas. 20 gigas y llamadas ilimitadas. Bueno, 25, porque la subieron. 25 gigas y llamadas ilimitadas. Y SMS también, que no los uso, creo que mando 3 SMS al año. Me dieron un bono de 10 gigas, porque alguna gente se lo ofreció, y por Twitter la verdad que funcionan fenomenal. Pero muy, muy bien. Y me dieron durante un año el bono de 10 gigas y me dijeron, y cuando pase el año nos llamas que te lo ampliamos. Así que yo tengo 35 gigas y además tengo el Social Pass. Es decir, no, ni Telegram, ni WhatsApp, ni Facebook me tarifica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me darán 5G? Pues yo creo que sí. Yo creo que por lo que yo veo en las tarifas ilimitables estas, a la tarifa de 4G la han ajustado directamente a 5G. Han mantenido el precio. Así que es posible que tenga 5G. Lo que no tengo es un móvil 5G. Tengo el Note 8, que ahí está. Estoy muy contento con él, a pesar de su batería y de su GPS discreto. Ha mejorado algo. Me gusta algunas cosas que tiene Samsung. Me gusta que almacene contraseñas. Me gusta la capa de seguridad que tiene Samsung. Me gusta que le han metido ya el modo oscuro. Me gusta que tenga la carpeta de seguridad. Me gusta el Gear S3 con el pago por NFC y el tema de entrenamientos y los modos que tiene el reloj. Me gusta mucho. Bixby me da igual. Yo tengo Nova Launcher, con lo cual tampoco es que me guste el launcher de Samsung, no me gusta nada, pero sí me gustan sus cámaras y su pantalla y su sonido, eso me gusta mucho, y las herramientas que tiene de administración, limpieza, optimización del móvil, pues Samsung tiene unas herramientas muy chulas que mejoran Android, que sí, que luego Android las va incorporando, como Google Files, ¿no?, que hace limpieza de ficheros. Pero es que Samsung tiene una herramienta de limpieza de ficheros temporales que es buenísima. Es que te puede limpiar 2 gigas así de chorradas inútiles. Con lo cual tiene herramientas de análisis muy chulas. Con esto, pues, no quiero quitaros la ilusión del 5G. Pero el concepto o la escuela de pensamiento tú dame que yo ya yo, sí, está bien el que pueda tenerlo, que lo tenga. Pero la verdad, después del día de hoy que he estado todo el día en 3G, yo no he hecho de menos el 4G. Y si me sirve para ahorrarme algunos miliamperios, pues la verdad que tanto mejor. Bueno, en otro orden de cosas, cambiando de tercio, estoy leyendo bastante a Federico Viticci, creo que es el de Mac Stories, y a otra gente que escribe en Medium. ¿Conocéis la plataforma de blogs de Medium, que escriben artículos bastante interesantes? Pues estoy leyendo experiencias de personas que están utilizando el iPad as main computer. El iPad como ordenador, PC, bueno, computador único. Bueno, el caso más sonado es el de Federico Vitici, que el pobre, desde que le diagnosticaron el cáncer y tuvo que pasar largas jornadas en el hospital, afortunadamente y gracias a Dios ya está limpio, ya está sano, pues decidió embarcarse en la aventura de utilizar el iPad como su ordenador principal y le va muy bien. Le ha servido no solo para adaptarse él, porque obviamente usar el iPad como ordenador principal implica renunciar, renunciar a muchas cosas que iPadOS va a recuperar, pero no todas. Pero bueno, él ha hecho observaciones y ha compartido sus trucos, sus formas de sortear las limitaciones de iOS, y ahí tenéis en Mac Stories Federico Vitici y otra gente que cuentan sus experiencias y tiene su interés, ¿no? Y estoy planteándome, estoy cavilando, amigos, estoy cavilando, pues la posibilidad de hacer una experiencia piloto. Igual que hoy he hecho una experiencia de uso de batería sin recarga, que lo normal es que yo en la oficina tengo el móvil cargado a tope, pues hacer una experiencia de iPad as main computer. No sé si me animaré, pero estoy por hacerlo porque la verdad es que para mí el iPad es la mejor tablet que hay. Mira que estoy muy contento con mi Huawei MediaPad. La uso mucho, pero la uso mucho para ciertas cosas. Pero para lo que es trabajo, uso mucho el iPad. Así que bueno, os dejo estas reflexiones que espero que sean de vuestro agrado. Y sin más, amigos, un saludo de vuestro amigo, vuestro presidente no electo, desde el Palacio Presidencial, en la Casa de Vidas en Red, en la Casa del Pueblo, el Palacio de la República, de este presidente no electo, desde nuestra isla, tu isla, mi isla. Un saludo a todos, salud y respeto, y hasta pronto. ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para dar amor. Brinda una sonrisa, sé más cariñoso, ponle alegría, si tú sabes dar amor, entonces será. Aprovecha para